una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy, pero muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura que se transmite todos los miércoles a esta hora. Festividades, cohetes y cañonazos para celebrar todas las cosas buenas que se vienen haciendo en el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Como le dijimos la semana pasada, lanzamos, ya está en la web. Y ahí vamos a explicar algo del sistema 2.0, porque yo me enteré de qué significaba eso la semana pasada. Yo hice un curso intensivo de analfabetismo tecnológico, porque no sabía qué demonio era ese de 2.0, 3.0, 4.0, y yo no sabía, ahora me enteré. Para eso tenemos a un grupo, un pequeño grupo, pero de altísima calidad, de compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional, quienes vamos a comentar un poco sobre ese grandioso lanzamiento de la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo. Bueno, y las presentaciones. Este programa sale gracias a la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de la siempre bella y hermosa Enza García. Quien les habla, Vladimir Quintana, y en los controles, el hombre de los juegos piromaníacos, Iván MacGregor. Así que bienvenidos y bienvenidas. Y ahí saludamos al otro compañero que viene entrando, Arturo Parra. ¿Cómo estás? Ahí el compañero Luigino Bracci. Gracias, Luigino, por el dedo pulgar que le abrió la puerta a Arturo. Bueno, acaba de llegar Arturo Parra y tuvo el privilegio que lo nombramos de primero, porque tenemos a Keila. Keila Muñoz. Muñoz. Ana Caldera. Y a Luis Guevara, que ya no se quiere pelar ningún programa aquí. Qué bueno, porque este es el programa de los trabajadores y la trabajadora de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo vamos a comenzar este programa? Bueno, facilito. El Oso con su grupo, que de paso trabajó en la Biblioteca Nacional como bibliobucero, hoy es tremendo salsero, nos va a interpretar Canción Mansa para un pueblo bravo. Y ya sabes, a regreso con Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Bueno, y continuamos en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Muy contentos, sobre todo por la época navideña. Aquí no hay nada que nos achicopale, aquí no hay nada que nos ponga contra la pared. Al contrario, hemos asumido ahora de nuevo el compromiso de calle, el compromiso espiritual, moral, el compromiso de fe en una política social, en una política de inclusión. Es una política donde la Biblioteca Nacional evidentemente está altamente comprometida en la formación de los ciudadanos y ciudadanas a través del conocimiento de nuestra historia para procurar una integración no solo del país, sino de Latinoamérica. Le recordamos siempre que la lectura fortalece el espíritu y el alma. Y qué bueno ahora en estas Navidades, en esos tiempos de reposo, después de la resaca, ¿sabe cómo se le quita rapidito? Revisando el plan de la patria y empezando a planificar que a partir del 1 de enero seguimos construyendo patria. Como dice por ahí, ¿no? Patria, patria, patria querida. Bueno, Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo. La Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, impulsada por el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, lleva el nombre de este ilustre venezolano por la vigencia de su pensamiento y obra revolucionaria, quien aportó a través de su creación la legitimación de una venezolanidad indianista, mirandina, bolivariana, indoamericanista, caribeña, afroamericana, antiimperialista, anticolonialista y liberadora. Fundamental para la construcción del socialismo del siglo XXI, expresado a través de las artes y de su praxis política y social. Siguiendo el ejemplo de César Rengifo, quien nos invita a la creación colectiva y fortalecimiento de nuestras comunidades, la Biblioteca Digital garantiza a los diferentes usuarios y usuarias nacionales e internacionales el acceso al conocimiento y la información de las colecciones bibliográficas, no bibliográficas y audiovisuales, digitales o digitalizadas, contribuyendo así al conocimiento, preservación, promoción y divulgación de la cultura y al fortalecimiento de la identidad y la memoria de nuestros pueblos. La inclusión social y valores compartidos mediante la selección, organización, digitalización y procesamiento técnico de los recursos de información que constituyen la colección digital de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, asegurando su permanencia en el tiempo. María, aquí tenemos 4 bates, digámoslo así, en cuanto a lo que es la biblioteca digital. Un sueño que hemos tenido los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional durante años, casi décadas. Y ahora la puede accesar usted a través de la www.bnb.gov.be. Y si esto le es muy engorroso, en cualquier buscador de internet, usted pone Biblioteca Nacional de Venezuela, Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, y allí va a tener, por lo menos aquí veo que 21 páginas, por lo menos de selección nada más. Por ahora, bien dicho, Arturo. Bueno, Keila, eres la primera que estás aquí, tú dijiste que no querías hablar, por eso te la lanzamos de primera. La Biblioteca Digital, sus inicios, ¿cómo se concretó? Porque entiendo que esto fue un trabajo que, si bien lo aspiramos desde hace décadas, la concreción de esto no tiene mucho tiempo. No, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿la gracias. Familia? ¿El niño? Todo bien, Vladimir, sí. Bueno, sí, realmente el proyecto Biblioteca Digital nace a raíz del Portal Bicentenario, creado por nuestro compañero Orlando Soto, o sea, idea de Orlando Soto, y que después se materializa con la ayuda de la gente de tecnología de la biblioteca. El Portal Bicentenario junta pues toda una colección de material que gira en torno a la temática de la emancipación de nuestra América. Y bueno, a raíz de allí es que nace pues la idea de tener o la necesidad de tener varias colecciones en línea más allá de esa temática, y es cuando nace la idea de la biblioteca digital. Para ese entonces se reúne un equipo de compañeros de trabajo y se realiza junto con el apoyo de la gente de planificación el proyecto. En sus inicios pues nace con un dinero que se genera de los fondos del FONACYT. El FONACYT es quien nos da la plata para materializar el proyecto. Tenemos más o menos 4 años trabajando en esto y bueno, hasta hoy con todo el apoyo que nos ha dado la gestión de, de Sadie Loaiza y todo su equipo de trabajo. De verdad que ha sido un apoyo muy, muy valorado por nosotros, porque gracias a ese apoyo pues hemos logrado ya concretar, aunque ya era un proyecto, por supuesto, que se venía trabajando, ha sido acá con ese apoyo que logramos concretar el proyecto de Biblioteca Digital. Bueno, solo es el inicio, es solo una parte de lo que nosotros queremos presentar a nuestros usuarios y usuarias a través de la web. Es mucho lo que tenemos que colocar allí todavía, pero yo creo que el esfuerzo ha sido grande y, bueno, los contenidos que están allí pues son muy de carácter muy, muy productivo. Entonces, invitamos a todos a que consulten todos los contenidos que tiene por ahora la Biblioteca Digital. Bueno, y aquí por lo menos, yo la estoy revisando ahorita y hay algo que me llama la atención. Está la corregidora de Querétaro, de 15 de septiembre de 1810. No le voy a explicar más o menos qué es para que entren aquí a la Biblioteca Digital. Sí, César Rengifo. Ana, ¿por qué César? ¿Por qué César? Bueno, precisamente la personalidad de César Rengifo pues nos dio como la guía, en virtud de que fue un hombre ilustre, con ese pensamiento en busca de resaltar aquellos que siempre fueron invisibilizados. Entonces, la Biblioteca Digital lleva su nombre precisamente para encauzar su pensamiento y hacerlo nosotros realidad a través de los contenidos que tienen un objetivo altamente revolucionario, porque la información y el conocimiento es precisamente para que la gente tenga acceso a una mejor calidad de vida. Si mientras mejor estemos informados, pues podemos tomar mejores decisiones. Y precisamente esas ideas libertarias de César Rengifo y que no solamente fueron contestatarias en su momento, pero es que ahora la información tiene que llegar a todos, o sea, no puede ser excluyente. Y precisamente buscamos que esa obra de él se plasme en la biblioteca, colocando allí contenidos normalmente en otras bibliotecas que no tienen ese carácter de llegarle al pueblo, de llegarle a aquellos que no tienen los medios de cómo acceder a la información, pues precisamente sea así. Ahora, con el plan que tiene nuestro gobierno bolivariano, que se convierta la biblioteca digital en contenidos para que estén en las tablets, en las canaimitas, y que sean contenidos que vayan en función realmente de satisfacer esas necesidades de estos muchachos, de estos jóvenes, que ahora los llamamos nativos digitales, porque manejan las tablets, los teléfonos y todos estos equipos mejor que nosotros. Claro, sí. y un dato, perdón que te interrumpa, un dato curioso, ¿no? De César Rengifo, que generalmente nosotros lo conocemos como un artista plástico, o lo conocemos como dramaturgo, y también fue poeta. Poeta, periodista. Sí, periodista. Poeta, periodista, pero esencialmente cuando se habla de su ejemplo revolucionario, casualmente César Rengifo y su señora esposa, que era profesora en el Liceo de Aplicación que queda en El Paraíso, ellos acogieron a un joven que venía del estado Falcón y prácticamente le inculcaron o lo ayudaron a desarrollar su pensamiento político e ideológico. Ese señor murió muchos años después, creo que en el año 86, y se convirtió prácticamente en un ícono de la canción necesaria latinoamericana, porque estoy hablando de Ali Primera. Ali Primera, cuando llega a Caracas, fue recibido por la familia Rengifo. De hecho, habitaba prácticamente en la casa de César y de su esposa. La esposa era la profesora de Ali Primera, ¿no? Esos detalles, ¿no? Cosas curiosas, que a veces uno los maneja porque uno trabaja en la Biblioteca Nacional, pues. Y ahora todos van a tener el acceso también de, ni siquiera pueden venir a la biblioteca, sino que tenemos la biblioteca digital que puede manejarla en su casa. Arturo Parra, la biblioteca digital pareciera que, bueno, nos reunimos, buscamos los libros y los digitalizamos, buscamos unas digitalizaciones y las ponemos, pero esto tiene todo un trabajo y hay un equipo multidisciplinario, porque esto no es así al azar. Conseguimos los reales, conseguimos las computadoras y montamos la biblioteca digital. Aquí hay un trabajo de trasfondo, ¿no? Un equipo que compone diferentes áreas de la Biblioteca Nacional. Explícalo en un momento y nombra ese trabajo que se hace en las diferentes áreas para poder llegar a esto, porque estamos iniciando. Ahora es que falta meterle cosas a la biblioteca digital, ¿no? Oh, claro, como tú bien lo dices, es un equipo multidisciplinario compuesto por un gran grupo de compañeros de las diferentes áreas que componen el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, como es el área de los servicios, el área de procesos técnicos, el área de tecnología e información. Entonces, esto es una simbiosis que produjo la biblioteca digital. Sí, en realidad, la parte de los contenidos, nos reunimos, intensas reuniones, donde decidimos cuál era el contenido que le íbamos a dar a la biblioteca digital. Y la inmensa mayoría de estos libros los tenemos en las diferentes colecciones que componen el Fondo Documental de Biblioteca Nacional. La parte de colección bibliográfica, la parte de referencia, la parte de publicaciones oficiales y la parte de periódicos, hemerografía. Tenemos periódicos antiguos, tenemos libros también que prácticamente son joyas, son íconos dentro de la Biblioteca Nacional, y los hemos puesto al servicio del mundo, porque ya la Biblioteca Digital se lanza al mundo, ya nosotros somos globales y competimos con otras bibliotecas, si bien ese es el término. Estamos insertados dentro del mundo de la digital y estamos compitiendo con otras bibliotecas también grandes y exitosas, y nosotros también damos por el camino del éxito, porque nuestro fondo documental creo que tiene mucha importancia, porque de diferentes países del mundo vienen acá al Foro Libertador a consultarlo. Ahora van a hacerlo directamente a través de la web en sus propios países. Yo creo que eso es un alcance inmenso que logró la biblioteca con el lanzamiento de la biblioteca digital. Exacto, y es una noticia que le viene dando la vuelta al mundo, porque ya por ahí Ana me estaba mostrando el Facebook, donde la Biblioteca Nacional de Argentina, Facebook, dice ahí, discúlpame. ¿Te das cuenta? No, yo le digo Facebook porque así lo leo yo, ¿no? Sí, sí. Es la misma tónica que en la salsa, ¿es Rubén Blay o Rubén Blade? O sea, bueno, es Facebook. Claro. Facebook. Pero lo importante no es el medio en este caso, claro, sino la opinión que emitió la IFLA, que esas son las siglas en inglés, no sé qué cosa, de Latinoamérica. Bueno, la IFLA es una asociación internacional de bibliotecarios y bibliotecas. Ajá. Y justo esta es la versión argentina. No, la sección de América Latina, no de Argentina. IFLALAC es justo la sección de América Latina y el Caribe. Pues nos colocó en el portal de Facebook. Ellos tienen un grupo allí abierto, que todos los seguidores que quieran enterarse acerca de lo que hacemos los bibliotecarios, bibliotecólogos y las bibliotecas y todas estas instituciones de información, en pro de la lectura y las nuevas tecnologías, en busca de la alfabetización informacional para reducir la brecha digital, pues bueno, tuvieron acogida a nuestro portal de la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, y esto evidentemente que se hace del conocimiento de otros especialistas de información. Ya tenemos muchas visitas en la web y esto nos compromete aún más para que el equipo que hemos trabajado prácticamente hermanado durante estos últimos días, los de tecnología, la gente de los servicios, la gente de los servicios técnicos bibliotecarios y con nuestros amigos de comunicación, evidentemente que ya tenemos ese compromiso de colocar contenidos allí, estar haciendo siempre control de calidad, porque también estamos siendo observados por otros colegas, y bienvenidos a todas aquellas sugerencias que hagan que nuestro trabajo pues mejore aún más. Claro, y esto también tenemos que aclarar que esto tiene otro trasfondo, que es el cumplimiento de una política del gobierno de la masificación del conocimiento que viene desde hace ya 16 años. Por cierto, queremos mandarle un saludo a todos los compañeros y compañeras del Estado Vargas, a todos los compañeros y compañeros constituyentistas, porque ya hace 16 años que se, por referendo revocatorio, aprobamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la misma cantidad de años del deslave del Estado Vargas. Así que 3:23, ¿qué hacemos? Nos vamos a la identificación de la emisora, pero primero vamos a escuchar Desaparecidos con los Fabulosos Cadillac. Escuchamos las promociones de Alba Ciudad y de regreso, Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo. Y ahí se va a explayar el señor Luis Guevara.

de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, Luis Guevara, habíamos quedado ya comprometido con los usuarios y usuarias. Todo esto de este gran esfuerzo, esta gran inversión del dinero que se ve que fue bien gastado, porque de hecho ya el mundo entero está reconociendo las bondades de la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, pero que esto también responde a un plan que está en plena ejecución hace 16 años y cada día se va consolidando más. Háblanos un poco de esta referencia política y por qué la Biblioteca Nacional metió todo ese gran esfuerzo ya en este último trimestre del año 2015 para poner a la disposición de todos y todas esta biblioteca digital. Sí, bueno, un gran saludo a todos aquellos radioescuchas que nos acompañan en este momento. Un saludo a la comunidad de software libre, por supuesto, y a todos nuestros compañeros trabajadores de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Si bien, Vladimir, tienes toda la razón en lo que dices, nosotros estamos cumpliendo con el plan de la patria en sus diferentes objetivos que dicen que uno debe masificar el conocimiento y ponerlo a la disposición del pueblo, de la comunidad, tanto para... O sea, esta biblioteca tiene contenido político y aparte de contenido político es para consolidar el pensamiento crítico bolivariano y revolucionario que, por supuesto, lo honraba muchísimo César Rengifo, ¿verdad? Si bien tuvimos planteado lanzar la biblioteca un poco más temprano, pero por aquello de que estábamos esperando que los compañeros de BIT nos entregaran los equipos que nos hacían falta, y mientras los compañeros de servicios técnicos bibliotecarios estaban trabajando con las colecciones, precisamente se nos pedía aquel material del pensamiento del siglo XX, como lo que fue el Techo de la Ballena, aquellos grandes escritores que fueron perseguidos durante la época de Rómulo Betancourt, ¿no? Aquel famoso Duerme Usted, señor presidente, de Capulicán Ovalle. Y en ese momento estábamos con un proceso recibiendo también tecnología de punta, que fue con la llegada de los escáneres alemanes y franceses, con los cuales nos han permitido a nosotros, de alguna forma, realizar la curaduría digital y la digitalización de todo esto, de todo este material, de este material hermoso que se encuentra en la Biblioteca Nacional, lo que se llaman las joyas de la Biblioteca Nacional, que aquellos que nos hacen pensar que en cualquier momento conseguimos algo como un códice de Voynich, ¿no? Para aquellos que entienden el mundo literario, ¿no? Inclusive tenemos libros incunables. O sea, hay cosas, muchísimas cosas que mostrar. Pero con la Biblioteca Digital de Venezuela, que ya está arribando a las 7.000 visitas, ¿verdad? Muchas gracias a todos aquellos que de alguna forma han opinado, opinan y ven la Biblioteca Digital de Venezuela. Vamos hacia una segunda fase, que es llevar todo aquel material que no tenga derecho de autor, por supuesto, eso hay que acotarlo, de material audiovisual para poder ver las películas, inclusive lo que hablábamos más temprano, esos micros que se hicieron en un momento, sobre todo para que cabe muy bien para la situación actual, que es de las entrevistas que se le hicieron a los constitucionalistas, ¿verdad? Para que la gente recuerde cómo fue el proceso de cuando nuestro comandante nos propuso realizar una nueva constitución y que eso no lo puede pisotear cualquiera. O sea, que no cualquiera que sencillamente votó en contra de la Constitución vaya a decir una Constitución que fue aprobada por el pueblo venezolano, por las mayorías, por aquellos que creían en un cambio positivo para este país en aquel momento, de que nosotros ahora seguimos siendo hijos de Chávez y somos hijos de Chávez. Bueno, yo creo que eso lo define bastante bien. Ahora vamos a entrar en la parte un poquito más técnica, que era lo que decíamos en un principio. Se habla de la tecnología 2.0, de la 3.0. Esto, según me estuvieron explicando a grosso modo y lo que yo pude entender, yo hacía la analogía con el sistema de transmisión de celulares, el 2G, 3G, que cada uno tiene una especificación, uno venía con mensajería de texto y el otro es multimedia. Claro, Vladimir. Explícame, ¿cómo es eso? Sí, 2.0. Mira, muy bien. Cuando nosotros llegamos aquí a la Biblioteca Nacional, nos encontramos que teníamos esa necesidad de masificación tecnológica, porque nuestra página realmente era un panfleto web que fue realizado hace mucho tiempo, muy bueno para su momento, pero que en estos momentos no cumplía con las necesidades comunicacionales reales que teníamos en la Biblioteca Nacional. El uso de las tecnologías 2.0 nos permite masificar la información a través de las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos nosotros llevar contenido, como te lo decía antes, contenido de todas las joyas que tiene la Biblioteca Nacional y ponerla a la disposición, como nos dijo nuestra compañera Ana, a aquellos muchachos que están recibiendo ahora sus canaimitas, que están recibiendo sus tablets, que pueden investigar sobre el pensamiento venezolano y venezolanista. O sea, todo ese material está a la disposición hoy en día. Inclusive pueden utilizar las redes sociales para decir, mira, aquí tenemos un libro, tenemos el libro de César Rengifo, una espiga sembrada en Carabobo, y tuitearlo y decirle, ok, baja, descárgalo y léelo, que es un excelente material. Oye, es interesante todo esto porque la masificación del conocimiento. Ya aquí, bueno, Iván McGregor ya tiene, nos estaba enseñando su tableta, ¿no?, que le dieron. Y además que viene bien equipada, porque el estuche tiene su teclado. Entonces, por cierto, él estaba preguntando que si los libros nada más venían en PDF, si no venían en otro formato. Y aquí se le está explicando, bueno, que el PDF es un formato universal. Y accesible. Y accesible, y es menos pesado que el formato. Él es muy pretencioso a veces. Sí, sí, él es pretencioso. La otra vez le dije que bajara un libro por internet, me dijo que no, tuve que traérselo en físico. Él se la da de pretencioso. Ajá. ¿Qué otras? Ya hoy nosotros comenzamos prácticamente lo que es el horario navideño. Somos venezolanas, somos venezolanos. De hecho, la Biblioteca Nacional tiene parte de lo que son las tradiciones venezolanas. Y la navideña es algo que nos quisieron quitar hace algún tiempo. ¿Te acuerdas aquello de Navidad sin Chávez? Bueno, ahí estamos todavía. Entonces, ya estamos en la época navideña. Ya la semana que viene es 24. Ya ustedes, por cierto, escribieron su cartica. Arturo, sí, está listo. Ya está listo, ¿no? Está listo. Aquí yo, la embajada. Yo le mandé un Twitter a Niño Jesús. Ah, ok, fíjate, las redes sociales. Así que ustedes pueden hacer su carta también al Niño Jesús y la mandan por la Biblioteca Digital. Entonces, bueno, ya nosotros estamos en ese ambiente. Por cierto, para todos los usuarios y usuarias, recuérdeme que me tengo que despedir hasta el año que viene, porque no es el último del año, pero sí me despido hasta el 2016. O sea, estoy hablando como Cantinfla, ¿no? Pero bueno, ustedes entienden. Entonces, tenemos la Biblioteca Digital, tenemos las redes sociales, tenemos las tablets que nos están dando, estamos cargando todo, todo, todo. Pero la parte de las tradiciones. Aquí hay una parte que por lo menos nuestro Twitter, arroba biblionacional. Visita nuestras redes sociales y mantente contacto con la cultura y la lectura, pero también nos invita en uno que tengo por aquí para que accesen a la parte de tradiciones culturales venezolanas. Entonces tenemos esa sección por ahí. Y qué bueno, manifestaciones lúdicas, bueno, cualquier cantidad de cosas nosotros tenemos por allí. ¿Qué otra aspiración podemos nosotros decir hoy, ya diciembre de 2015, para que la gente esté pendiente el 1 de enero de 2016? Como trabajadores de Biblioteca Nacional. Queda abierta la pregunta. Keila. Acércate al micrófono. Bueno, tú estás en el área de la hemeroteca. Sí, yo estoy en la hemeroteca. Bueno, nosotros, por supuesto, desde el área de los servicios, queremos seguir fortaleciendo nuestra plataforma tecnológica para poder brindarle al usuario esa apertura, pues, para que tenga acceso a la información, ¿no? Es lo que esperamos para el próximo año, seguir fortaleciendo nuestro servicio, que sigan creciendo nuestras colecciones, que nuestras colecciones sean consultadas, que nuestros usuarios sigan asistiendo de forma masiva a nuestras salas, aunque tengamos la biblioteca digital. Bueno, y en cuanto a la biblioteca digital, esperamos seguir creciendo para mediados de enero. Ya entraríamos en una segunda fase y más o menos para mediados de enero ya tendríamos incorporadas otras colecciones a la biblioteca digital. Ahorita estamos complementando las colecciones que ya están. Estamos trabajando, haciéndole control de calidad a lo que ya está colgado. Por supuesto, somos humanos y bueno, ahora todos como un equipo vamos viendo, vamos recibiendo los aportes de las personas que han tenido ese gesto de darnos sugerencias. Pues entonces estamos en ese proceso ahorita de control de calidad y sí creemos que para mediados de enero estamos ya incorporando nuevas colecciones, incluyendo esa colección audiovisual que comentó mi compañero Luis Guevara. Ok, Ana, a propósito de la biblioteca digital, bueno, o sea que se tuvo que adquirir una serie de maquinaria, computadoras nuevas de gran capacidad, sí. Pero esto también va distribuido en diferentes áreas. En la parte de procesos técnicos, que bueno, era como mira, un talón de Aquiles que nosotros sí, teníamos ahí. Allí es para la sección de los metadatos, ¿qué es esto? Esto es fundamental en una biblioteca digital, porque es toda esta información que se carga de los objetos digitales. Es decir, todo este material, los libros, las revistas, las cartas, todo aquello entra como en un proceso de catalogación para la web. Y estos metadatos que se hacen allá en la Dirección de Procesos Técnicos es lo que permite que los buscadores en la web puedan recuperar esa información. O sea, que no necesariamente entrar directo a la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, sino que si yo estoy buscando, por ejemplo, cartas de Simón Bolívar en Google, él inmediatamente hace el enlace y me busca esa información y me lleva al sitio de la biblioteca. Entonces, ese trabajo que es interno, que no lo ven los usuarios, pero sí lo vemos nosotros, bueno, con esta adquisición de dos equipos de alta tecnología a través de la gestión que se hizo conjuntamente con nuestros compañeros de la Oficina de Tecnología y la gente de la BIT, oye, va a fortalecer enormemente ese equipo. Además que como este compromiso que tenemos para el próximo año de presentar más materiales que tengan todos estos datos para que puedan ser recuperados y pasar no de la web 2.0, sino pasar a la web 3.0, que es la web semántica, es el internet organizado, el que se pueda recuperar y hacer lo que son los datos enlazados, es decir, que yo pueda enlazar las cartas de Simón Bolívar con las biografías de Simón Bolívar, con alguna revista de Simón Bolívar, es decir, y en diferentes sitios de la web, y más en nuestra propia institución. Entonces, seguimos trabajando, el compromiso se acrecienta más, y bueno, eso es lo que esperamos, que no solamente con los equipos de procesos técnicos, sino también con los escáneres que tenemos en la unidad de digitalización. Y por cierto, ahora agregar material microfilmado que tiene la Biblioteca Nacional. Con la prensa del siglo XX. La prensa del siglo XIX, del siglo XX, que está microfilmada para que pueda ser accesada también. Entonces, este equipo está también en el programa de servicios técnicos bibliotecarios. Los muchachos allí, bueno, están muy entusiasmados, aprendiendo cada día más con estas tecnologías, estos software que, bueno, uno dice son una maravilla porque casi que lo hacen todo, pero sin embargo siempre tienen detrás a una persona que siempre está haciendo las correcciones, el control de calidad. Eso es muy importante para que presentemos contenidos adecuados y respondiendo justo a las demandas que hacen nuestros usuarios. Es decir, la biblioteca digital está centrada en el paradigma del usuario. Es decir, debemos responder con los contenidos que se cuelguen en la biblioteca digital hacia las necesidades de información de nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros abuelos, nuestras comunidades, nuestros estudiantes y todos aquellos que necesiten que a través de esta herramienta web la Biblioteca Nacional siga dando respuesta como lo hemos venido haciendo últimamente a través de esta gestión que tenemos en la Biblioteca Nacional, encabezada por nuestro director Sáez Loaiza y todo su equipo, articulados con un solo objetivo: garantizar el acceso a la información, como lo dijo nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Bueno, más nada, yo en estos días pasé por la oficina de digitalización y esos muchachos están como que si hubiese llegado el niño Jesús. ¿Y qué llegó? Con esas computadoras. Sí, de paso, tenemos un escáner de microfilm, creo que es el único en Latinoamérica de última generación. Uh-huh. La gente se preguntará, bueno, está el microfilm, pero el microfilm es perecedero, es en película, eso se puede vinagretar. Está, la mayoría está vinagrado. Está bien agradado, entonces se están escaneando todo esto, lo que es la prensa del siglo XIX, siglo XX, que ya estaba en microfilm. Ahora, bueno, tenemos una tecnología y un formato que es muchísimo más duradero, porque creo que tenerla en un CD ya son 500 años más o menos de preservación. Además, la calidad de la imagen va a mejorar muchísimo. Por supuesto. Nosotros, por lo menos en el servicio de microfilm de Hemeroteca, tenemos un escáner que él transfiere de formato de microfilm a formato digital. Sin embargo, la calidad de la imagen ya es pésima. Ya el usuario no se va satisfecho con eso y este nuevo escáner que nosotros tenemos nos va a permitir brindarle al usuario esa calidad de ese servicio. Claro, y si faltaba algo por decir o por hacer, pueden ver hasta el diseño de la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, donde tenemos parte del mural de César en la Malivaca, que creo que es parte del origen de las cosas, ¿no? Como él mismo lo dijo. Y hay una anécdota que cuando le pidieron a él que hiciera este mural, era en la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Él se comunicó con un amigo, fíjense el pensamiento de izquierda, y él estaba renuente a realizar este mural porque respondía a una dictadura que él estaba combatiendo. Y cuenta la historia que el amigo le dijo, el gobierno se va y tu mural queda. Y ahí fue donde él decidió hacer el mural y bueno, se fue la dictadura, la doble dictadura, porque después de Marcos Pérez Jiménez, el pacto de Punto Fijo, eso fue una dictadura planteada de... Bueno, que lo diga por nosotros, Arturo, que teníamos a la hija de la criatura aquí, ¿verdad? La matriarca Virginia Betancourt. Esa era la matriarca Virginia Betancourt. Sí. ¿Ah? Más de 20 años dirigiendo la Biblioteca Nacional, 1977 hasta el 99, cuando llegó el comandante y mandó a parar. Así, toda una vida. Entonces, hoy, nosotros sí reivindicamos a una persona como César Rengifo, ya que su nombre lleva la Biblioteca Digital de Venezuela. Ya se nos acabó el tiempo, nos despedimos hasta el año que viene. Rapidito, por allá, vamos a empezar por Luis, que fue el último. Bueno, un gran saludo. Visiten la página de la Biblioteca Nacional, de verdad que les va a complacer. Para enero, si Dios quiere, ya tendremos desplegada la segunda versión con material audiovisual. Y bueno, los invitamos, los esperamos. Ok, bueno. Ana, Arturo, si se pega la pellizca. Ay, bueno, sí. No me voy a encadenar, pero sí quiero que ustedes, nuestros radioescuchas, se encadenen a la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo. Y por favor, sus sugerencias de contenidos, de cómo mejorar la arquitectura de información, no las hagan llegar acá a la biblioteca, que precisamente le daremos respuesta a sus demandas. Encadena de Ana Carrera en el... Arturo. Bueno, para todos los radioescuchas, un saludo revolucionario y chavista, y no le piden al niño Jesús, pídanle a Chávez. Ah, bueno, ahí tiene, pues. Sí. Bueno, al igual que Ana y Luis, los invito a que sigan consultando nuestra página, nuestra biblioteca digital. Y bueno, feliz Navidad y nos vemos el próximo año. Bueno, y por cierto, ¿ustedes ya aprobaron su primera yaca del 2015? ¿Quién no ha aprobado la yaca del 2015? Yo no he tenido la oportunidad. No, yo tampoco. Yo te voy a traer bollo, pero mira, cualquier cantidad de bollo. Eso no, sí. No. Cualquier cantidad de bollo. Todavía no me he podido comer una yaquita, pero los bollos, mira, qué divino. Es más, y esa es parte de la tradición venezolana. A mí me gusta más el bollo. Y dígame cuando consigues adentro la sorpresita de la aceituna. Me gusta la pasa. Con pepa. La papa. Ah, bueno, la pasa arrugada. Cuando consigas una lisa, por ahí me avisa. Ah, bueno. Bueno, esto ha sido un inmenso placer haber estado con todas y todos durante este año 2015, con todos los altibajos, pero con la moral en alta. Y siempre pendiente de construir un mundo mejor. Se les quiere y de gratis. ¿Y con qué nos despedimos el día de hoy? Precisamente con una hallaca. Y la tradición dice que la mejor hallaca es la de mi mamá. Hasta el año que viene, 2016, victorioso para todas y todos. Lo dejamos con Cheo Linares, con la hallaca. En los controles, Iván MacGregor, quien habló para ustedes, Vladimir Quintana, Luis Guevara, Ana Caldera, Arturo Parra y Keila Muñoz. Así es. Biblioteca viva. Y Chávez vive. La patria sigue. Anímate a leer, visita tu biblioteca. Una hallaca para mí. Son las 4 de la mañana, la familia se levanta a preparar las hallacas. En Navidad, en la mesa es la que manda. Hallaca de Venezuela, el manjar más delicioso, la comemos bien sabroso. En Navidad, la familia no la pela, la abuela prepara el guiso, mamá prepara la masa, la niña limpia las hojas y la tía las amarra. El papá pone la gaita, suena su cuatro y la canta. El niño hace la comparsa, mientras se come las panzas, dan vuelta por la cocina, quieren la primera yaca, apenas es que una lista, se les zumbarán encima. Un rito venezolano, en toditos los hogares, preparan ricas hallacas en Navidad. Oye, Venezuela, que ese rito nunca acaba. Hallacas en la Navidad.